Hablamos con la concejal de Huerta Grande, Gloria Villafañez, que también es voluntaria en las Casas de las Mujeres, que está en la Avenida San Martín, donde está el registro civil, donde se pueden acercar para hacer consultas. Ella en este audio va a explicar el funcionamiento en el verano y las actividades que se van a realizar en este año 2020. Hola Ale, buen día, ¿cómo estás? Mira, por estos momentos, en realidad, como está de feria los tribunales, la mayoría de los abogados se toman licencia y la abogada de la Casa de las Mujeres sufrió un accidente lamentablemente en noviembre, debe ser como el lunes 25 de noviembre, ella sufrió un accidente. Chocó con otro auto de frente yendo camino a su trabajo, así que está de carpeta médica y no está trabajando. Por ahora no tenemos una abogada directamente en la Casa de las Mujeres, pero sí nos manejamos con el Polo de la Mujer, con el cual, gracias a Dios, tengo muy buenos contactos. Y sí está atendiendo la psicóloga, sí tenemos la psicóloga que atiende martes por la tarde de 15 a 18 horas, miércoles por la mañana de 9 a 13 horas, está la psicóloga atendiendo a la gente. Y el horario de atención en la Casa de las Mujeres, ahora por la temporada, es de 7 a 14 horas. Y después cualquier duda, cualquier situación, se pueden comunicar a mi teléfono conmigo. Yo atiendo desde mi casa por teléfono y si hay necesidad de ir para ver, entrevistar y hablar a una mujer, la veo en la Casa de las Mujeres o bueno, uno ya se pone de acuerdo comunicándose a mi número de teléfono. Bueno, para abril más o menos, marzo, abril, ya empiezan las actividades. Ya empezaremos con una de las primeras cosas que vamos a empezar es con las terapias grupales, a las cuales todavía no sé si se van a llamar terapias grupales porque estamos viendo de cambiar el nombre, ¿no? Que sea grupo de reuniones, reuniones de mujeres o cosas así, con las cuales van a estar acompañadas por psicólogas, por algún par de profesionales que se han ofrecido a venir y hacer el grupo. Y está la licenciada en psicología que viene desde Córdoba. Y bueno, ya se empezará a dar algún taller o algo. Lo que pasa es que ahora, con el tema temporada, la mayoría de las mujeres de la zona, como todos conocemos, están trabajando en los hoteles, tienen trabajo, entonces están ocupadas. Además de tener trabajo, muchas tienen los nenes en la casa porque no van a la escuela. Entonces se les complica salir con los chicos y todas esas cosas, pero siempre están en contacto conmigo el que necesita algo y en lo que yo puedo ayudar y en lo que ya escapa a mí, enseguidita tengo a quien recurrir, quien me ayude y cómo orientarlas y ayudarlas, inclusive si hay necesidad de acompañar a alguna mujer a hacer una denuncia y todas esas cosas, siempre cuentan con la compañía mía. Es lo que tenemos por ahora estos meses de temporada porque, bueno, están bastante ocupadas, no hay. Pero cuando llegue el invierno, vos viste que yo hago las jornadas de tejido, convoco a las mujeres a las jornadas de tejido, hacemos algunos talleres en la Casa de las Mujeres. El año pasado hemos tenido muy buena concurrencia, que tuvimos un taller de costura, taller de manualidades en goma eva, taller de tejido. Y bueno, hubo una buena concurrencia de mujeres, y fue muy fructífero todos los talleres que se dieron. Las chicas aprendieron mucho, quedaron muy contentas, se hicieron lindos grupos de amistades, y bueno, con las cuales seguimos en contacto siempre. Y lo más importante que sepan las mujeres, que en Huerta Grande hay un espacio espacio que atiende a todas las mujeres del Valle de Punilla, por lo que sea, que no tienen solamente que venir porque tienen una situación de violencia, pueden venir porque tienen ganas de charlar, porque a lo mejor sufrieron algún problemita de salud y necesitan una ayuda terapéutica, en Huerta Grande se les brinda, en Huerta Grande se las escucha, y si a mí me dicen que no pueden venir por la mañana y necesitan a la tarde, yo voy a la tarde y las atiendo en la casa de las mujeres. Ese es mi trabajo, ese es un trabajo que hago con mucho compromiso y responsabilidad y de todo corazón. Así que bueno, es bueno que sepan que estamos y que gracias al intendente Matías Montoto, porque siempre voy a agradecer este espacio al intendente, porque era un espacio muy importante y muy necesario en Huerta Grande, y nos dio la posibilidad, haciendo el convenio con la Defensoría del Pueblo, de tener este espacio para las mujeres, para escuchar, para atenderlas, para acompañarnos, para hacer amistades, para a veces salir y decir, uy, me invitó una amiga, una chica a tomar unos mates, vamos, nos juntamos en la casa de las mujeres, tomamos unos mates, hacemos reuniones, vienen las chicas de la escuela de música a veces a regalarles algunas canciones y todo, y se viven unos momentos muy agradables, muy lindos. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para comentarte por hoy. Un abrazo y muchos saludos a todos.